Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Bienvenidos al estudio de hoy. Gracias por acompañarnos. Pastor, ¿cuál es el título de esta lección y cuál es su propósito? Bueno, un cordial saludo. Gracias por acompañarnos al estudio en esta ocasión. Y bueno, nos sentimos muy animados por su presencia, por su sintonía. El título es Vivir Vidas Santas. Y el propósito es entender que en un mundo plagado de perversión sexual, Dios desea que sus seguidores lleven vidas puras y que edifiquemos a otros. Este asunto, incluso, estimados, es de tan vital importancia que Dios nos ha dado suficiente información para saber la forma correcta de utilizar ese don. Interesante, muy bien. Pidamos la dirección del Espíritu Santo al abrir su palabra en esta ocasión. Gracias te damos, oh Dios, nuevamente por tus bendiciones y por la oportunidad de estudiar tu palabra. Queda con nosotros, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Ronaldo estaba contrariado, pues había rumores de que Santiago, su compañero de cuarto, había comenzado a vender drogas. No quiso creerlo hasta que una tarde llegó con una bolsita de algo y le dijo, ahora sí estoy ganando dinero. Respondiendo a la mirada de sorpresa de Ronaldo, Santiago dijo, ya olvídate de tu religión, hay mucho dinero en la venta de drogas. Yo ya me inicié y hoy celebraremos. Esa noche, la novia de Santiago llegó con una hermosa amiga esperando pasar una velada a la manera mundana, involucrando a Ronaldo. Pero Ronaldo no quiso comprometer sus principios y pasó la noche fuera del departamento dormido en su auto. Trató de razonar con Santiago, pero no lo pudo convencer que dejara las drogas. Y al fin, Ronaldo se mudó a otro lugar, dejando a su amigo solo con su negocio. Dice Primera de Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Desde cuándo ha llamado Dios a sus seguidores a ser un pueblo santo? ¿Hizo bien Ronaldo en separarse de su amigo? Bueno, en la carta que Pablo precisamente escribe a los hermanos en Tesalónica, vemos que le hace un llamado a esta iglesia a la santidad. Y desde luego, esta es una característica que debe identificar a los cristianos, de tal forma que usando los dones que Dios ha dado con santidad, pues entonces se convierte uno en luz y hace la diferencia entre el pueblo de Dios y el mundo mismo. Y este asunto, el llamado a la santidad, no es exclusivo del Nuevo Testamento. Ya desde el Antiguo Testamento se mencionaba esta importancia cuando, por ejemplo, en Éxodo 19:6, Dios les dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Noten, el llamado de Dios es para ser un pueblo santo, selecto, diferente al resto. Y esto es lo que precisamente quiere decir. Debe haber una distinción entre los dones, el uso de los dones que hemos recibido de Dios y el uso que el mundo hace acerca de estos dones. Como el caso de Ronaldo, él entendía la importancia de ser santos, de ser diferente, de ser apartado de estas prácticas seculares. Ahora, hoy en día, igual que en la antigüedad, se vive precisamente una situación muy crítica, una vida sexual desenfrenada como lo existía en la época del pueblo de Israel, cuando las naciones en torno al pueblo de Israel precisamente tenían prácticas muy, muy opuestas a los valores que Dios le había presentado a su pueblo. Así que hoy en día, pues nos encontramos en la misma situación. El matrimonio precisamente se ha convertido en una especie de convivencia y cuando no funciona, simplemente el divorcio es la respuesta. Esto no es más que poligamia disfrazada, imagínense ustedes. Y desde luego, de igual manera, Dios nos llama a la santidad a nosotros, nos llama a ser diferentes, y Dios llama a su iglesia a la pureza sexual dentro del contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer. Ahora, en cuanto a las amistades, pues como el joven Ronaldo, simplemente es importante hacer la diferencia, apartarnos de quien no está edificando, sino que al contrario nos está desplazando de nuestros valores. Por eso el profeta Amós pregunta esto en Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, así que lo mejor es huir y no caer como Ronaldo en este caso lo hizo. Es increíble, parece que fuera esto en otro mundo, en otro, pero está pasando en nuestro medio, exacto, pastor. Es triste. La primera parte se titula Abundar más y más. En el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, aparentemente la preocupación de Pablo era la mala conducta sexual. Fue bastante claro con los creyentes. Pablo usa un lenguaje fuerte en cuanto a la necesidad de evitar la inmoralidad sexual. Dice que los que rechacen esta instrucción no lo rechazan a él, sino al Señor. Primera de Tesalonicenses 4:1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pastor, ¿en qué pide Pablo a los tesalonicenses que abunden? Bueno, en el comentario bíblico adventista, tomo 7, página 250, nos dice, el apóstol anhelaba que sus conversos alcanzaran elevadas metas cristianas. Creía que podían ir mucho más allá de lo que ya habían alcanzado. Y en este mismo texto dice, conducíos como para agradar a Dios. En otras palabras, el propósito de su comportamiento, pues debía obtener la aprobación divina. No descalificarse delante de Dios, sino al contrario, agradar en este caso a Dios. En este mismo libro, Comentario Bíblico Adventista, el tomo 7, en la misma página 250, agrega, el apóstol había enseñado a los tesalonicenses a que vivieran no como los judíos, que en general desagradaban a Dios, sino de acuerdo con los principios evangélicos para que recibieran continuamente la aprobación divina. Así que vean ustedes, el llamado es a agradar a Dios, cumplir su voluntad. Ahora, si vamos a 1 Tesalonicenses 3, del 11 al 13, nos dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirijan nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Lo que notamos aquí, que antes de hablar de las cualidades de ser irreprensibles y santos, pues Pablo nos dice que debemos crecer en amor unos para con los otros y para con todos, usa esa expresión. Así que vemos aquí un doble llamado. Santidad no es solamente el hecho de ser irreprensibles delante de Dios o de vivir una vida recta, sino que en la práctica es expresar el amor de Cristo a nuestros semejantes. Es expresar precisamente el carácter de Jesús unos para con otros. Ahora, el llamado a la santidad de parte de las Escrituras, hermanos, es algo real. Es continuo, además. No es algo que se le ocurrió a Dios en último momento. Si revisamos desde Génesis hasta el Apocalipsis, hay un llamado claro y definido de Dios para la vida santa. De hecho, el autor de la lección escribe, Pablo menciona que su amistad con ellos es la base del consejo práctico que ahora les dará. Esta sección lleva por título La voluntad de Dios, santificación. En una ocasión, un jugador de golf profesional jugaba en un torneo con el presidente Gerald Ford y el evangelista Billy Graham. Otro jugador le preguntó qué le había parecido jugar con el presidente y con Billy Graham, y él contestó que no necesitaba que Billy Graham lo moliera tanto con su teología. Entonces le preguntó si Billy había sido muy duro con él, a lo que contestó, de hecho, ni mencionó la religión. El problema fue que el evangelista había reflejado el carácter de Cristo al grado de que su sola presencia incomodó al jugador. Pastor, ¿qué dice Pablo que no debemos practicar cuando habla de la santificación en el capítulo 4 de esta carta? ¿Cómo relaciona esta práctica con la santificación o falta de santificación? Bueno, veamos el texto. Estamos en 1 Tesalonicenses 4, el verso 3 y 7. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, pues no os ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El séptimo mandamiento, deben ustedes recordar, que dice con mucha claridad, no cometerás adulterio. Y en San Mateo capítulo 5, verso 28, el Señor Jesucristo dijo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y quizá el pasaje más conocido para ilustrar lo que el Señor estaba diciendo es el caso o la historia de David con Betsabé, que todo comenzó cuando la ve, la codicia y termina entonces cometiendo el adulterio en la historia que conocemos perfectamente. Ahora, para Dios esto es muy delicado, sumamente delicado, estimados. Y podemos darnos cuenta, el asunto, sin embargo, para muchas personas no tiene el mismo, el de la conducta sexual no tiene el mismo valor. Hay personas que se sonrojan todavía al tratar este asunto, se incomodan y de esa forma se dan cuenta que no es un asunto que debe tratarse con tanta apertura. Sin embargo, estimados, Dios no lo considera así, no lo considera un tabú, un asunto del cual no debe hablarse. Al contrario, Dios nos da bastante información que necesitamos desesperadamente, al ver nuestra situación, buscarla, buscar qué es lo que Dios dijo, cuál es el consejo bíblico sobre este asunto. El plan de Dios para la vida de los hijos incluye entonces un llamado a la santidad en todos, estimados, en todos los aspectos de su vida, incluyendo el asunto sexual. La sexualidad es determinante. Casi en todas sus cartas, Pablo está incluyendo una advertencia en contra de la inmoralidad sexual. Ahora, ¿por qué se da tanta atención a este pecado? Bueno, el comentario bíblico adventista, el tomo 7, página 252, nos dice: el enfoque que da Pablo a este tema de la impureza y del matrimonio en esta epístola está en armonía con la forma en que trata un tema similar en 1 Corintios 7, en donde considera que el matrimonio es una institución divinamente instituida que ayuda a los esposos cristianos a evitar tentaciones sexuales. Por eso es que Pablo, en 1 Corintios 7, 5, dijo: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Así que, aunque hay algunos esposos que utilizan esta situación de la sexualidad para castigarse o molestarse el uno al otro, sin embargo, aquí mismo en 1 Corintios 7, 4 dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Esto es sumamente delicado. Aquí mismo, 1 Corintios 6, 18 y 19 agrega: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Noten, es un llamado entonces a glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Santidad incluye esto, el cuidado con el don de la sexualidad que Dios nos ha dado. Correcto, pastor, gracias. Esta parte se titula No como a los gentiles. En este tiempo muchos se oponen a las restricciones sexuales de cualquier índole. En las universidades estamos viendo la cultura del enganche o hookups, que son simplemente encuentros sexuales sin compromiso que se han hecho muy comunes. Además existe lo que se conoce como cohabitar, vivir juntos sin matrimonio. En tres diferentes estudios sobre esto, se descubrió que los que viven juntos fuera del matrimonio son menos felices, menos saludables y están menos satisfechos con sus finanzas. Tienen más problemas de alcoholismo, de estrés y sufren tres veces más abuso físico. Pablo dice a los tesalonicenses que no hagan como los gentiles, porque los gentiles no conocen a Dios. ¿Cuáles son algunas consecuencias de las relaciones sexuales antes del matrimonio, pastor? Bueno, la sexualidad es una de las fuerzas del universo más hermosa, más poderosa y a la vez más misteriosa. Y de hecho puede unir a un hombre y a una mujer creando una unión íntima que puede durar toda la vida. Pero por otro lado también encontramos que puede producir el asunto de la sexualidad, puede producir una vida de dolor y de sufrimiento cuando ese don no se usa correctamente o guiado por los valores o enseñanzas de Dios. Así que entonces podemos darnos cuenta que tristemente este segundo caso es lo que más predomina en nuestra sociedad. Y de hecho la principal razón de vivir una vida pura es precisamente porque Dios nos ha pedido que la vivamos al ser sus hijos. Como sus hijos debemos reflejar su carácter de santidad y pureza, pero desde luego hay muchas otras razones positivas. Pablo en 1 Tesalonicenses 4 y 5, donde habla este asunto de la perversión sexual, y como lo hacen los gentiles que no conocen a Dios, él dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Esto refiriéndose precisamente a relaciones abiertas en la sociedad que no, simplemente por no tener el temor de Dios, simplemente viven de esa manera. Ahora, refiriéndose a las relaciones abiertas de un hombre en una sociedad pagana, me llama la atención lo que F.F. Bruce dice. Un hombre, dice, podía tener una amante que podía además proveerle compañerismo intelectual. La institución de la esclavitud, por otro lado, permitía la facilidad de tener una concubina. Además, dice, gratificación casual la podía conseguir con una prostituta. La función de su esposa era manejar su casa y ser la madre de sus hijos legítimos que eran sus herederos. Noten ustedes, se rompe completamente el modelo establecido por Dios. Aquí el hombre, de acuerdo a sus necesidades emocionales, puede buscarse una mujer en la comunidad pagana. No así en el asunto de Dios, estimados. Muchos demuestran que cohabitar, muchos estudios lo han demostrado, que cohabitar o vivir juntos no es más que una especie de desastre seguro, es como un ensayo para fracasar en el matrimonio. Ahora, dijo Chuck Colson en 1995, la cohabitación es un entrenamiento para el divorcio. Y me llamó la atención lo que el doctor Shader II publica un estudio en la revista New Oxford y precisamente llega a ciertas conclusiones después de una docena de estudios sobre este tema. Número uno, hablando de la cohabitación, dice, número uno, la cohabitación ha aumentado 11 veces desde la década de los 60, pero las relaciones son inestables y poco duraderas. Número dos, otra conclusión, hay mayor riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual y mayor riesgo de consumir drogas y adquirir problemas psiquiátricos. Otro resultado, los niños sufren mucho. 5 veces más pobreza, 6 veces más propensos a tener problemas de conducta o emocionales y 122% más probabilidades de ser expulsados de la escuela. Una cuarta conclusión es que el 75% de niños en actos delictivos, dice, son de parejas que cohabitan, es decir, viven una relación sin compromiso. Otra quinta conclusión es que la cohabitación engendra abuso, violencia y asesinato. Sin embargo, permitir que Dios viva en la familia cuando hacemos su voluntad, esto produce todo lo contrario. Matrimonios estables, familias firmes y exitosas. Correcto. Esta parte se titula De acuerdo con el designio de Dios. En su sabiduría, Dios instituyó el matrimonio para nuestro bienestar. Cuando una pareja se casa de acuerdo con las instrucciones de Dios, en armonía con sus padres cristianos, los riesgos de un divorcio disminuyen. Visitando una pareja cuya hija estaba recién casada, sonó el teléfono y la madre habló con ella unos minutos. Luego le dijo al padre que tomara la llamada. Habían tenido su primer pleito. Después de hablar unos momentos, el padre colgó y nos explicó. Dijo que se quería venir a casa. Le pregunté, ¿y qué le dijiste? El padre contestó, le dije que ya estaba en su casa. Muy buena respuesta. Si más padres contestaran así, habría menos divorcios. Pastor, ¿qué dice Pablo acerca de la inmoralidad sexual? Bueno, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 6 al 8, nos dice con mucha claridad que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Sobre esto, el comentario bíblico adventista, el tomo 7, página 252, nos dice que el apóstol continúa con su tema de los versículos 3 al 7 y con delicadeza afirma que la fornicación es una forma de robar, ya que se apropia de lo que en justicia pertenece a otro. Ahora, Pablo dice que el Señor es vengador. Esto enseña con mucha claridad que Dios no es indiferente a la desobediencia, sino que es atento y supervisa que lo que establece se mantenga tal como Él lo muestra o lo enseña. En otras palabras, el que establece la unión entre esposos y esposa vela por esa unión y aún las relaciones que uno cree que son secretas, Dios, recuerden, lo ve todo. Seamos cuidadosos en ello porque Él obrará en justicia y el transgresor será castigado. Nadie quedará sin culpa. Ahora, veamos tres realidades fundamentales sobre la sexualidad humana. En primer lugar, estimados, nuestra sexualidad es un don que hemos recibido de Dios. Se origina en Él. Fue idea de Dios que un hombre y una mujer se junten para convertirse en una sola carne. Y esto entonces nunca debemos tomarlo como un asunto en donde el placer sexual es pecado, es sucio. Al contrario, es un don que se ha recibido de Dios. Este es el punto que debe quedar claro en primer lugar en relación al tema. En segundo lugar, el Dios que nos creó con nuestra sexualidad, pues debemos tomar en cuenta que es el único que tiene derecho a regular sus funciones. Es decir, tiene funciones legítimas y es Dios el único que tiene derecho por cuanto Él nos creó y sabe cómo funcionamos. Aquí no se trata, estimados, de los expertos que pueden decirnos qué es correcto, qué cosa es incorrecto, qué es saludable o qué es dañino. No son los expertos, es Dios mismo. Incluso, estimados, Dios toma muy en serio las consecuencias terribles de los pecados sexuales sobre la familia y sobre la sociedad humana, algo que simplemente no entra en tema de discusión para los expertos, simplemente ellos lo pasan por alto. Para ellos es un asunto secundario, sin embargo, para Dios es determinante, porque realmente lo es. Y el tercer punto es que el Dios que creó nuestra sexualidad, pues tiene el propósito de que esta sea consumada con gozo, únicamente, desde luego, en los límites del matrimonio. Debe haber satisfacción dentro del límite del matrimonio. Y Pablo presenta esto abundantemente claro en 1 Corintios 7. Por ejemplo, en el verso 3, él comienza diciendo, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Y desde luego debe haber respeto, estimados, de las necesidades mutuas. Por ejemplo, Hebreos 13:4 dice, honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Así que debemos tener la convicción de que somos responsables de desarrollar entonces el amor verdadero en nuestro matrimonio y de esa manera, estimados, pues vamos a evitar entonces la impureza sexual. Ahora, para los casados, el lado positivo de este mandamiento es que debemos amarnos o debemos amar a nuestra pareja, buscar entonces la fidelidad a ella o a él. Y no es el hecho de tener una pareja para nosotros ser felices, sino esforzarnos por hacer feliz a la persona. De eso se trata entonces el amor incondicional. No esperar que otro me satisfaga, sino yo encargarme de satisfacer, hacer feliz a mi pareja, en todos los sentidos, de acuerdo al mandamiento de Dios. Correcto. El hombre más flojo del pueblo estaba corriendo tan rápido que no vio al pastor. Chocó con él y cayó al suelo. Se levantó sacudiéndose y el ministro le preguntó, Samuel, ¿qué es lo que te ha hecho correr tan deprisa? El hombre contestó, es que no puedo esperar, supe de un trabajo. El pastor lo tomó del brazo y preguntó, ¿y conseguiste el empleo? No sé, dijo Samuel, me acabo de enterar del empleo y voy a investigarlo. El pastor le dijo, pues buena suerte, Samuel. ¿Qué tipo de trabajo es? Es un trabajo de lavar ropa, es para mi esposa. Muchos como Samuel dicen, aquí estoy, pero que lo haga otro. Pastor, ¿por qué se sintió satisfecho Pablo de los tesalonicenses y por qué les escribió que se ocuparan en sus negocios? Bueno, sin duda porque tenían un problema como este amigo, el más flojo del pueblo. Bueno, vamos a ver ahí en 1 Tesalonicenses 4, 9 al 12, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Por propia experiencia, el apóstol Pablo sabe que los hermanos son muy cariñosos. El amor fraternal es una de las características o las evidencias de una conversión verdadera y los hermanos lo están teniendo. El comentario bíblico adventista, el tomo 7, página 253, nos dice, los tesalonicenses ya habían demostrado su amor a los creyentes del norte de Grecia y Pablo los había alabado al comienzo de esta epístola por el trabajo de su amor. Ahora, aprovecha esa cualidad que habían demostrado como base para exhortarlos a ser puros en sus vidas. Pero desde luego, la vida cristiana pues es de crecimiento continuo y ahora aquí los está exhortando entonces a abundar en amor más y más, crecer en amor más y más. Por eso en los versículos 11 y 12 del mismo capítulo 4 dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Aparentemente en Tesalónica había algunos hermanos que no les gustaba trabajar. Estaban incluso propagando algunas ideas fanáticas de que tenían que ver con la segunda venida del Señor Jesús. Otros quizá estaban ocupados en asuntos que no les incumbía. Y ahora Pablo los está exhortando, les da el consejo de trabajar parejito, todos a trabajar. Está bien, Cristo viene pronto, pero que nos halle trabajando. Parece que algunos estaban enseñando que como ya estaba cerca la venida de Jesús, no tenían que trabajar, pero al contrario, Pablo dice, pónganse a trabajar. Sobre esto el comentario bíblico adventista, tomo 7, en la página 253, sigue diciendo, debido a eso, algunos habían dejado de trabajar para mantenerse y estaban dependiendo de la generosidad de los hermanos. Así que Pablo les había dado un buen ejemplo de laboriosidad. Él mismo había trabajado para sostenerse y él quería que los hermanos siguieran su ejemplo. Quizá a alguno les pasa como la historia de la tía Cecilia, que alguien le daba trabajo de lavar en su casa, pero de repente un día desaparece. Y esa señora que le daba trabajo para lavar se la encuentra y le dice, oiga, tía Cecilia, ¿por qué ya no está lavando? Dijo, lo que pasa es que dejé de trabajar un buen tiempo y como ya dejé de trabajar, dice, ya me desacostumbré, perdí el gusto por el trabajo, imagínense. Por eso de repente son malas las vacaciones y peor si son largas. Muy bien. En cuanto al matrimonio, escuché una ilustración muy apropiada. El matrimonio debe ser como un triángulo. El ángulo de arriba representa a Jesús y los ángulos de los lados representan a los esposos. Mientras más suben hacia Jesús, más se acercarán el uno al otro. Pastor, haga por favor un resumen de la lección. Muy bien. Antes, debo recordarles, cuando Pablo hace entonces esta exhortación, está hablando de la importancia del trabajo sin importar cuán cercana esté la segunda venida de Cristo. Eso es importante. Muy bien, el resumen, tengo 4 puntos. Número 1, Pablo elogia a los tesalonicenses por su amor fraternal, pero la vida cristiana es de crecimiento continuo y los exhorta a abundar en amor más y más. Debe haber un progreso continuo entonces. Número 2, Pablo indica que Dios quiere nuestra santificación. La santidad debiera caracterizar todo aspecto de nuestra vida cristiana. Número 3, la pasión sexual no debe dominar a los cristianos, sino debe dominarlos el deseo de agradar a Dios por medio de una vida santa marcada por la pureza y la restricción sexual, sobre lo cual Dios ha dado suficiente información. Y número 4, Pablo exhorta a los tesalonicenses a que se mantengan ocupados trabajando. De esta manera se pueden evitar muchos males y no son una carga para los hermanos. Amigos, gracias por estar con nosotros. Nos veremos en la siguiente lección. Deseamos que esta lección sea realmente de ayuda, de bendición para todos ustedes. Gracias por acompañarnos, que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima entonces. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir. Si desea tener esta lección, llame y solicite la serie completa. Está disponible en DVD o CD. Llame a los teléfonos que aparecen en pantalla para obtener información de cómo adquirir esta serie de programas de televisión. Su apoyo es de gran ayuda para llevar el Evangelio más allá de nuestras fronteras.